profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos para darle la bienvenida una vez más a nuestro tema que seguimos por ahora, la identidad del anticristo. Como subtítulo, una pregunta: ¿aspectos engañosos? Bueno, si usted escuchó los capítulos anteriores, hemos hablado bastante sobre la posibilidad, según algunos, aunque nosotros no estamos sosteniendo esto, que podría ser el anticristo un miembro del Islam. La presentación de Richardson respecto a lo que creen los musulmanes acerca de los últimos días es muy engañosa, porque presenta la versión chiita, la cual gira alrededor del concepto de un mesías islámico llamado Mahdi. Ahora, él deja la impresión que todo el mundo islámico está viviendo en una expectativa increíble aguardando la aparición del Mahdi, cuando la realidad es que un 90% de todos los musulmanes, los suníes o sunitas, no esperan al Mahdi. De hecho, el concepto del Mahdi ni siquiera se encuentra en las versiones ortodoxas del Hadith, tal como el Sahih al-Bukhari y el Shi'it musulmán. Ahora, en lugar de eso, los sunnis musulmanes están esperando la aparición del anticristo, a quien llaman el Dajjal. Si apareciera súbitamente una persona en el mundo que reclamara ser Mahdi, la vasta mayoría de los musulmanes lo rechazarían inmediatamente. Otro aspecto engañoso de la presentación de este caballero, de quien hemos hablado bastante, de apellido Richardson, que escribió un libro sobre esto, es su conversación constante sobre los paralelos asombrosos y, dice él, similitudes increíbles entre las profecías bíblicas de los últimos días y las del Islam. Fíjense usted. De hecho, no hay nada de increíble ni de asombroso cuando usted considera el hecho que Mahoma tomó prestada prácticamente todas sus ideas de las historias bíblicas que escuchó tanto de judíos como de cristianos, historias que a menudo tergiversó por completo. Esto es un hecho bien probado y existe evidencia abrumadora a este respecto. El doctor Samuel Shahid recopiló muchas de estas pruebas en su libro, publicado en inglés, La Última Trompeta. Muy engañosa también es la forma como este señor Richardson cita al Hadith para establecer su escenario, diríamos, para los eventos de los tiempos finales. Se refiere al Hadith como si su profecía fuese inspirada, cuando de hecho solo se trata de los desvaríos de un hombre poseído por los demonios. Otro problema con el libro del señor Richardson es que declara que tomó muchas de sus ideas de Walid Shabbat. Este hombre que acabo de mencionar es un exterrorista palestino que se convirtió a un supuesto cristianismo. Es un experto en terrorismo y es un conferencista destacado sobre este tema. Pero cuando se trata de profecías bíblicas, sus ideas son poco ortodoxas, tal como revela claramente el libro de Richardson. Un punto irritante del señor Shabbat es que sostiene que uno debe tener una mente oriental para poder entender las profecías de la Biblia. Bueno, dice que los occidentales no las comprendemos porque las interpretamos con una mentalidad occidental. Esto no es solo incorrecto, sino también abiertamente antibíblico. La Biblia no fue escrita para que la entendieran las personas de un grupo o región en particular, algún continente, etcétera, sino para todos. Es cierto que hay pautas para su interpretación, tal como su aceptación literal, pero cualquier persona puede hacer uso de esas pautas para discernir lo que dice la Biblia siempre y cuando esa persona haya recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal y, claro, sea guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene problema para pasar las barreras de continentes y de culturas o lo que fuera. El concepto central de la tesis de este señor Richardson es que el anticristo será un musulmán que comandará una coalición de naciones musulmanas contra Israel en los últimos días, mientras que su imperio será algo regional, solo confinado al Medio Oriente. Como Goodman, a quien también hemos mencionado varias veces, Richardson asegura que el séptimo imperio de Apocalipsis 17:9-11 es el otomano, pero a diferencia de Goodman, cree también que el octavo, el final, será un resurgimiento del otomano y no del sirio o asirio. Ahora, este escenario funciona mejor que el de Goodman, porque no hay necesidad para un noveno imperio, ya que Richardson niega que el anticristo usará el romano revivido para establecer su control mundial. Según él, el imperio otomano revivido será el imperio gentil final. Una pregunta, ¿habrá un imperio regional o mundial? A fin de sostener su interpretación sobre las profecías de los tiempos finales, Richardson pasa muchísimo trabajo tratando de negar el claro significado de Apocalipsis 13:7 que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto no necesita mucha saber mucho para darse cuenta uno de dónde estamos. Obviamente es demasiado claro. Ahora, ¿qué más tiene que decirnos Dios para convencernos que el reino de Cristo será mundial? Pese a todo, este caballero de apellido Richardson trata de pasar por alto este versículo declarando que solo se trata de una hipérbole, en otras palabras, de una exageración cuando dice mundial. Él lo hace citando Daniel 5, 18 y 19, donde declara que Nabucodonosor era temido por todas las naciones. Y dice, el Altísimo Dios dio a Nabucodonosor el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, a quien quería, mataba, y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería, humillaba. Hasta aquí la cita bíblica. Ahora, Richardson entonces pregunta, ¿es que todas las naciones en la tierra temían a Nabucodonosor? Bueno, mi respuesta sería, sí, todas las naciones le temían. Esto es lo que dice el contexto del texto. Richardson luego cita primer libro de Reyes 4:34 que dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Luego pregunta, burlonamente, ¿es que acaso la sabiduría de Salomón era tan impresionante que ni un solo rey de la tierra dejó de oír de ella? Eso no es lo que dice el versículo. Allí dice que llegaban a todos los lugares hasta donde había, hasta donde había llegado la fama de la sabiduría de Salomón. Eso es lo que dice el texto. Ahora, el contexto determina el significado, y el contexto de Apocalipsis 13:7 claramente indica que el reino del anticristo será mundial, no solo una coalición regional de naciones musulmanas, de ninguna manera. Esto es un grave error que cometen algunos intérpretes sobre profecías. Este señor Richardson niega que la guerra que describió Ezequiel en los capítulos 38 y 39 será comandada por Rusia, o que Rusia será parte de ella, sino que favorece a Turquía como líder. Sin embargo, el capítulo 38 de Ezequiel declara también que la invasión será comandada por el príncipe de Ros, que llega de las regiones del norte. Ezequiel 38:15, la segunda parte del versículo. No hay forma que Turquía pueda ser considerada como una nación localizada en las regiones del norte. Richardson nunca revela cuándo cree que tendrá lugar la invasión a Israel profetizada en el capítulo 38 de Ezequiel, pero debe ser al final de la tribulación, ya que, de acuerdo con su punto de vista, el ejército invasor debe ser el del anticristo y será destruido por Dios, dice él. Bueno, esto sería que él considera que la batalla de Gog y Magog, en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, y la del Armagedón son lo mismo, pero es muy claro que no se trata de lo mismo. El de Gog y Magog involucra a Rusia y a ciertos aliados que están muy bien nombrados allí, muy específicos, quienes avanzan en contra de Israel. Muy probablemente con esto comienza la gran tribulación. Esto antes de que esté en pleno vigor la gran tribulación. Una de las claves con respecto al tiempo de esta invasión es la declaración que sigue a la derrota de los ejércitos invasores, de que los israelíes pasarán 7 años limpiando el campo de batalla y quemando las armas. Por ejemplo, en Ezequiel 39, versículo 9, dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.